por ahí, rompiendo corazones. De ropa acompañada y siempre con unas copas de más. Yo sé que hace la sushi, lo lamento por la fama que se hizo de ligera. Te juro que el salir no da vergüenza.